la responsabilidad. Nos gusta pensar que somos responsables, que se puede confiar de nosotros lo suficiente como para ponernos a cargo de algo valioso. Pero tarde o temprano, descubrimos que con la responsabilidad viene mucha disciplina y sacrificio personal. Hoy, en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, nos enfocaremos en cómo el creyente debe responder a todo lo que Cristo ha hecho y la responsabilidad gozosa que tiene de vivir una vida de obediencia, santidad, testimonio y responsabilidad. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo mensaje en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy abriremos nuestras Biblias al capítulo 2 del libro de Filipenses y los versículos 12 al 18. En nuestra última lección, la semana pasada, vimos el gran ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo al dejar el esplendor de la gloria, despojarse a sí mismo y tomar la forma de siervo. Vimos cómo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice todo esto en cuanto al Señor Jesucristo para explicar más en detalle el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo más asombroso de todo es que Pablo les decía a los creyentes filipenses que en base a lo que Jesús había hecho, ellos tenían una gran responsabilidad de imitar su ejemplo. En nuestra lección hoy y mañana veremos más en detalle todo lo que esta gran responsabilidad incluye. Antes de lanzar las manos al aire y darse por vencido para decir, ¿pero cómo es posible ser como Cristo y seguir su ejemplo? Le invito a seguir con nosotros durante este estudio para que juntos veamos cómo Dios hace que esto sea posible, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Bien, sin más, comencemos ahora nuestra lección. La Iglesia de Jesucristo está llena de demasiadas personas que saben que tienen la salvación, que tienen la seguridad de que están en camino al cielo, y eso es lo único que les interesa. Lo que suceda en la jornada entre su conversión y su coronación final es de poca importancia para ellos, a tal grado de que hoy en día haya algunos otros que incluso en libros pongan en duda la salvación de estos individuos. Por otro lado, existen aquellos que siguen la amonestación del pasaje que nos toca estudiar hoy y que entienden que el privilegio que el Señor les ha dado de ser contados entre sus hijos es un privilegio tan asombroso y hermoso que jamás considerarían desilusionar a su Padre que ha realizado todo esto en su vida. Ahora, supongo que la mayoría de nosotros diríamos que no nos encontramos ni en un extremo ni en otro, sino que estamos en un punto entre los dos. Pero nuestro propósito en examinar esta porción de la carta de Pablo a los filipenses es para ayudarnos a entender la responsabilidad que tenemos a la luz de los privilegios que nuestro Padre Celestial nos ha concedido. Acabamos de estudiar el pasaje más sublime del Nuevo Testamento, un pasaje que habla de que el Señor Jesucristo dejó la gloria del cielo para venir a esta tierra y ser nuestro Salvador. Y se nos introduce a esa sección de la palabra de Dios con esta amonestación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que nuestra responsabilidad, según los primeros 11 versículos de este capítulo 2 de Filipenses, es que debemos desarrollar la misma actitud desinteresada hacia la vida, esa actitud que tuvo el Señor Jesucristo cuando nos dio el ejemplo al venir a este mundo para ser nuestro Salvador. Es un ejemplo asombroso que nos hace decir, así es como debo ser yo. Aun cuando he estudiado un pasaje y lo he predicado de todo corazón y lo he intentado aplicar en mi vida, a veces termino el estudio sabiendo lo que Dios quiere que yo haga, pero preguntándome de qué forma lo podré realizar. El obispo Handley Mule un antiguo comentarista de la Biblia que ha escrito muchos comentarios, a veces muy difíciles de entender, pero de gran ayuda, escribió lo siguiente en cuanto a los versículos que estamos estudiando hoy. Dijo: "Todavía tenemos en nuestros oídos la música celestial, infinitamente dulce y llena del gran párrafo sobre la encarnación, la jornada del Señor de amor, de gloria a la gloria, por medio de la horrible cruz. ¿Acaso no podemos entregarnos ahora a deleitarnos en lo que hemos estudiado y disfrutar la poesía divina de Filipenses 2:1-11 a nuestro favor? De ninguna manera. Porque inmediatamente después de este pasaje, dice el obispo Mule, se nos dice que nosotros mismos debemos ser santos, que nosotros debemos actuar a la luz de la inmensidad de lo que Dios ha hecho por nosotros y que debemos poner nuestras manos a la obra espiritual al reconocer lo que hizo Jesucristo por medio de su venida al mundo. Así que Pablo no pierde nada de tiempo al terminar de hablar de la teología de la encarnación y todo lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra. No pierde tiempo y dice en el versículo 12, por tanto, amados míos, o sea, a la luz de lo que acabo de decirle sobre la venida de Cristo al mundo, siendo que todo es cierto, dice, mis amados filipenses, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo nos da varias claves que nos permitirán comenzar de cierta manera a tener el mismo sentir de Jesucristo y comenzar el proceso de tener una forma de vida que va de acuerdo con lo que acabamos de estudiar. En primer lugar, Pablo nos dice que nosotros debemos asumir la responsabilidad por nuestra propia vida espiritual. Nos dice en el versículo 12 que usted y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y noten que no dice que debemos ocuparnos para nuestra salvación, porque sospecharíamos si dijera eso, ya que iría totalmente en contra de todo lo que conocemos en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no trabajamos por nuestra salvación porque somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sabemos por lo que ya estudiamos al comienzo de esta epístola que Pablo no escribe esta carta a aquellos que necesiten ser salvos. Esta gente a quienes escribe ya han sido salvos. Les llama santos en el primer capítulo. No les dice cómo llegar a ser cristianos. Les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra, ocupaos, lleva consigo el significado de ocupar hasta el fin. Significa resolver un problema de matemáticas, pero tal vez el mejor ejemplo de lo que Pablo nos dice aquí es el concepto de una mina de oro o de carbón. Lo que Pablo nos dice como creyentes es esto, que Dios nos ha dado por medio de nuestra salvación los más grandes privilegios que jamás podríamos imaginar. Y ahora, a la luz de todo lo que hemos recibido de Él, es nuestra responsabilidad minar en la profundidad de ese depósito que Dios ha puesto en nosotros para sacar todas las maravillosas verdades que ya poseemos. O sea que debemos tomar este privilegio y sacar provecho de Él de todas las formas que sean posibles, buscando lo que Dios quiere que seamos iguales a Cristo. Nos ha dado todo lo que se relaciona a la santidad y piedad en el regalo de nuestra salvación. Es como un gigantesco privilegio que se nos ha dado. Y ahora dice, este es el privilegio. Lo que quiero que hagan es que aprovechen de cada aspecto de este privilegio al máximo. Ocupaos en vuestra salvación. Debemos ocuparnos hasta la terminación. Debemos tomar cada aspecto de nuestra salvación y aprovecharnos de cada aspecto para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo nos dice que debemos hacer esto con cierta actitud, esta acción de valernos de nuestro privilegio y de nuestra responsabilidad debe hacerse de cierta manera. Noten que dice en el versículo 12 que debemos hacerlo con temor y temblor. Encontramos estas palabras, temor y temblor, en varios lugares en los escritos de Pablo. Él fue un hombre valiente e intrépido en muchos aspectos, pero fue un hombre de temor y temblor en otros aspectos. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:3 testificó que había ministrado con mucho temor y temblor, y cómo habían recibido a Tito con temor y temblor. 2 Corintios 7:15. En Efesios 6:5 dijo que los siervos debían obedecer a sus amos con temor y temblor. Y aquí, en Filipenses les dice a estos creyentes que se ocupen en su propia salvación con temor y temblor. Y no habla aquí de gran terror. sino de una preocupación de cautela, de no perder la oportunidad que Dios les ha dado dejándola pasar sin hacer lo que Dios quiere que hagan. Me pregunto, si todos nosotros realmente estamos conscientes de todo lo que tenemos en Cristo y cuánto hay que nunca usamos, ni tocamos en nuestra vida porque no lo tocamos con la seriedad apropiada en nuestra propia experiencia personal. Un escritor ha traducido las palabras temor y temblor diciendo, con una ansiedad nerviosa y de temblor de hacer el bien. Creo que eso se pasa un poco. No creo que eso sea lo que Pablo tuviera en mente. Eso sugiere una imagen de espanto y temor. Pero Phillips traduce esta expresión de la siguiente manera, con un sentido apropiado de asombro y responsabilidad. No sé si esto tenga sentido para usted, pero no puedo recordar alguna ocasión al preparar algún mensaje que yo no tenga un sentido de temor y temblor. Tal vez usted no entienda esto, ni lo crea, pero es la verdad. Es parecido a lo que yo sentía antes de un partido de baloncesto o una carrera. Sentía nervios en el estómago y me decía, ¿será verdad que estoy haciendo esto? Creo que una persona que está involucrada en cualquier carrera profesional, sea un predicador o un doctor, entenderá lo que significa sentir esto. Recuerdo que una vez leí que un cirujano dijo que a pesar de que había estado haciendo cirugías por bastante tiempo y que casi le parecía que podría hacerlas con los ojos cerrados, nunca entraba al quirófano sin sentir temor y temblor de no hacer su mejor esfuerzo en desempeñar la responsabilidad que se le había encomendado, lo cual en muchos casos era un asunto de vida o muerte. Lo que Pablo les dice a los filipenses es lo siguiente. Dios les ha dado como creyentes todos estos hermosos privilegios, la palabra de Dios, la oración, la comunión con el pueblo de Dios, la oportunidad de adorarle, y todo esto es un regalo a ustedes. Así que hagan lo que hagan, no se pierdan esta oportunidad de multiplicar todo esto hasta el máximo potencial en su vida. No dejen nada en la mesa sin usarlo de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero ocúpense en todas estas cosas cada día. Y luego, al comenzar a leer el próximo versículo, parece que Pablo comienza a ir en una dirección opuesta. Porque noten lo que dice en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y observen quién es el que hace la obra en el versículo 12 y quién en el versículo 13. El que se ocupa en el versículo 12 es el creyente, y el que produce en el versículo 13 es Dios. Pablo dice que nosotros debemos ocuparnos en lo que Dios ha hecho en nosotros, y luego nos recuerda que mientras nos ocupamos en aprovechar hasta el máximo todo lo que Dios nos ha dado en Él, incluyendo la habilidad de ser un siervo como Cristo lo fue, que al llegar a la raíz del cómo se logra todo esto, Dios es el que produce todo en nosotros, no solo el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Nuestra responsabilidad como creyentes es de simplemente ocuparnos en nuestra vida con lo que Dios ha prometido producir. Es, por decirlo así, una cooperativa divina. Es Dios que hace su obra y cada uno de nosotros que hacemos nuestra parte. Es muy importante que entendamos bien esto porque siempre ha existido y existe en la actualidad y probablemente siempre siga existiendo una actitud de espiritualidad que topa con la pasividad. Tal vez algunos de ustedes han estado en situaciones donde han escuchado a maestros que han enseñado que la clave para el éxito en la vida espiritual es no hacer nada y dejar que Dios lo haga todo. La idea es que nosotros nos podemos echar para atrás y que Dios hará todo. Pues la realidad es que sí es cierto que Dios obra en nosotros y produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero por favor, no separen el versículo 13 del versículo 12, porque mientras que Dios hace su obra, nosotros debemos ocuparnos en hacer nuestra parte. Y si leen el Nuevo Testamento, descubrirán que una gran parte de la responsabilidad de vivir en santidad y testificar y adorar y todas las cosas que son preciosas en la fe cristiana, una gran parte de esa responsabilidad pertenece a cada cristiano. Nosotros debemos ocuparnos en lo que nos corresponde mientras que Dios hace su parte en nuestras vidas, y al ocuparnos en hacer lo que Dios quiere que hagamos, Él nos está capacitando por medio de su Espíritu Santo. Y noten que dice que Dios es el que en nosotros produce. Esto incluye toda su persona, tanto el intelecto como las emociones y la voluntad. Dios no quiere ser excluido de ninguna área de nuestra vida. La Biblia dice, Dios es el que en vosotros produce. Él es quien nos ayuda. Así que cuando me levanto para aprovechar al máximo el potencial que Dios me ha dado por medio de la demostración de su amor en mi vida, a veces tiendo a frustrarme. Y luego leo el versículo 13 y recuerdo que sí debo hacer lo que Dios me ha ordenado, pero al hacerlo, reconozco que Dios lo hace a través de mí. Y no tengo que llenarme de temor de no poder realizar su voluntad. Si tengo un corazón con el deseo de hacer su obra, Dios es el que produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Los dos infinitivos, querer y hacer, muestran los dos propósitos de la obra de Dios en nuestra vida. Dios nos ayuda a querer y nos ayuda a hacer. Y la Biblia dice que Él es el que obra en nosotros en muchos lugares. En el Nuevo Testamento, vemos cómo estas dos cosas van juntas y especialmente en los escritos de Pablo. Permítanme compartirles algunos pasajes. Pasen conmigo al capítulo 4 de Filipenses, versículo 13. Aquí Pablo une estos dos versículos en una frase, véanlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todo lo puedo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, en Cristo que me fortalece. Y no pretendo entenderlo, siempre lo he creído, pero no lo entiendo completamente. La cooperativa divina, Dios hace su parte y yo hago la mía. Pero quiero decirles una cosa, cuando estas dos cosas se desequilibran, cuando se tiene a una persona que malentiende la parte de Dios, hace todo este trabajo para el Señor en la energía de la carne y esto no es algo bonito de ver, se agota rápido. O puede tener a una persona pasiva que no hace nada suponiendo que Dios es el que tiene que hacerlo todo. Así que necesitamos un programa de cooperación divina en que Dios obre en nosotros y nosotros, su pueblo, nos ocupemos en lo que nos corresponde. Una de mis ilustraciones favoritas de esta cooperativa asociación entre Dios y el hombre es la historia de un agricultor a quien una vez visitó su pastor. Cuando el pastor llegó por primera vez a visitar al agricultor, le comentó, «Juan, tú y Dios tienen aquí una granja muy buena». «Gracias», le contestó Juan. Pero usted debería haber visto cómo era cuando Dios la tenía por sí solo. Las palabras del agricultor no tenían ninguna intención de faltarle a Dios el respeto. Estaba simplemente reconociendo la forma en que Dios obra. Dios obra por medio de nosotros. No hará por nosotros lo que debemos hacer nosotros mismos. Al cooperar con Él, podemos ver realizado todo el potencial de nuestras vidas cristianas. Yo soy como el joven que se le dio un trabajo que no merecía en la compañía de su padre. Pero si soy la clase de joven que Dios quiere que yo sea, me valdré de esa oportunidad para entregarme por completo, para ocuparme en el privilegio que se me ha concedido. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un predicador de otra generación, F.B. Meyer, escribió lo siguiente que me ayuda a comprender cómo realmente funciona este arreglo. Escuchen. Tal vez Dios esté obrando en ti para que confieses a ese otro creyente que fuiste descortés en tu habla o acción. Ocúpate de eso. Tal vez esté obrando en ti para que dejes esa línea de negocio de la que últimamente has tenido dudas. Ocúpate de eso. Tal vez esté obrando en ti para que seas más dulce en tu casa y más gentil en tus palabras. Empieza hoy. Tal vez esté obrando en ti para que arregles tus relaciones personales con alguien con quien tienes tratos y que no debería ser. Arréglalas. Este mismo día deja que Dios empiece a hablar y obrar y desear y luego ocúpate en lo que Él obra. Dios no obrará aparte de ti, sino que quiere obrar por medio de ti. Déjale, ríndete a Él y deja que este sea el día cuando empiezas a vivir en el poder del Poderoso que vive en ti. Lo que Dios ya ha hecho en su vida, ocúpese ahora de terminarlo.